Pido la palabra. Presenta Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año. Tras una nueva victoria de Matías Presa en la mañana de ayer, fueron muchas las voces que se acercaron para compartir el deseo, que es el deseo de todo el pueblo de Melo, y que nosotros que concretar la aspiración de que el Piojo corra defendiendo a Cerro Largo. Nosotros sabemos que hay conversaciones adelantadas por parte del Club Cerro Largo de Ciclismo y por tanto no deberíamos interferir en esas conversaciones. Ahora, en caso de no ponerse de acuerdo, hay un clamor para traerlo de cualquier manera enrolándolo en otro club del departamento. Eso sería, que quede claro, en el supuesto que las conversaciones con el Cerro Largo no prosperaran. Nosotros sabemos las aspiraciones de Matías. Quiere 40.000 pesos por mes. También quiere que venga alguien más de su confianza y amistad. Y quiere continuar con su entrenador, con su preparador físico y su plan de entrenamiento. Es una aspiración lógica y razonable desde el punto de vista económico. Cuando fundamos el Cerro Largo, estimamos el presupuesto en 100.000 pesos mensuales. Y era un ciclista, Pintiño, y 5 gurises que ganaban 4.000 pesos cada uno por mes. Lo juntábamos a esos 100.000 con 30 de la intendencia, con 16.000 del aporte de 16 socios a 1.000 pesos por cabeza, que eran los socios fundadores y directivos, más los pasajes de Núñez 7 por semana y de vuelta, más el hospedaje cedido por Eduardo Coronel, más una camioneta también del mismo Coronel para acompañar el Montevideo, más un aporte de Agrototal y un aporte que en un momento llegó a ser de 15.000 mensuales de un socio. Y no lo nombro porque él prefiere que no se lo nombre, pero es de los que más ha dado. Hablo del primer año. El segundo año hubieron otros aportes y el tercero, además, ideamos la rifa de un auto. ¿Rifa del auto? Auto que fue pago también por ese socio, al contado, primero que nada. Estamos tratando de decir que para contratar al mejor ciclista del Uruguay, 40.000 mensuales es una papa. Por teléfono consigo un par de sponsors que se sacaron el presupuesto, esta mañana. Pero ¿y el resto del equipo? Me podrán preguntar. Y mi respuesta es, ¿para qué quiero equipo? ¿Para qué quiero 5 ciclistas con 5 sueldos, con 5 problemas diarios cada uno, con 5 bicicletas que se rompen 5 veces por semana y que en la carrera andan allá atrás como huevos de chancho y ni siquiera arman una escalera para proteger al que tenemos esperanza de que gane? Tampoco necesitamos camioneta propia con capacidad para 10, ni varios acompañantes todos a sueldo que van a acompañar, menos en las domingueras. Y el momento es este, cuando el Piojo se dio cuenta que el Alas no lo protege, que el Alas Roja lo hizo perder 2 rutas, que la falta de un delegado lo retrasó 23 segundos en la Campeonato Nacional contra Relu y por eso perdió. El momento es ahora, porque después que gane la vuelta, querido como es, no faltarán platudos con plata ajena, el Brou u otro, a tentarlo y a usarlo. Primero está el Cerro Largo de Ciclismo, primero. Si no se entiende, armamos otro club. Pero Matías Presa tiene que ser nuestro. Yo le voy a dar Alan, como dicen los de Montevideo. Alan. Si ni el nombre le saben al Piojo. Matías Presa es nuestro. Que él elija la camiseta que quiera. Presentó Supermercado Britos y Britos en Aceguá. Precios bajos todo el año.